De visita por Villa Yardino, nos acabamos de encontrar acá en la casa de un vecino con Julio Paz del dúo Coplanacu. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar por estos lados. Estoy viviendo en este momento en Unquillo y paso casi siempre para el lado de Characato y debo haber pasado, no sé, 1000 veces y todas las veces me maravillo de esta zona que me toca vivir, que nos toca vivir a todos. Es verdaderamente un paraíso. Así que bueno, imagínate, y sobre todo en esta época, así, el principio del otoño, creo que debe ser una de las épocas más lindas para andar, ¿no? Es la época más linda y creo que para disfrutar de los vecinos, de la gente que uno va conociendo. Y el parar un rato en los pueblos también tiene esa magia que no se pierde, que por ahí uno cuando está en la ciudad ya no la encuentra, pero acá la disfruta. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, esa es una elección que yo ya la tuve hace muchísimo tiempo, de dejarla atrás la ciudad. Es más, creo que en los últimos 5 años a Córdoba fui 3 veces, ¿no? Y 2 a cantar, así que con todo lo que me dio Córdoba, ¿no? Viví muchos años, yo estoy desde el 76 en Córdoba, así que son unos cuantos años. Tengo mucho sentimiento de gratitud con toda la provincia, con la ciudad. Pero bueno, la elección de vivir más cerquita de lo verde, de lo sencillo, de lo más pausado, ha sido ya hace un tiempo, ¿no? Cuando me fui a vivir al Río Ceballos en el año 92. Vos sabés que acá el dueño de casa y yo también somos exiliados de la gran ciudad y nos acostumbramos mucho a esto, a estas charlas, a estas caminatas que aunque sean por ahí entrada a la noche, la disfrutamos entre los cantos de los grillos, la chicharra de día cuando hace calor y es muy lindo, como decís vos, uno lo aprende a disfrutar y después no quiere volver a esa gran urbe. Totalmente, con mi compañera siempre decimos, ¿no? Esto fue un camino de ida y no hay ninguna posibilidad de que volvamos a la ciudad, por lo menos por decisión nuestra, ¿no? No me veo de ninguna manera ya otra vez habitando, digamos, la ciudad, ¿no? Con todas con toda su fuerza, con la urbanización de la ciudad me resulta totalmente agresiva, ¿no? Prefiero una casita de piedra perdida por ahí en un ranchito de lo que sea, de adobe, de piedra, de lo que sea, pero vivir en el campo, ¿no? Vos sabés que después de un largo tiempo y meses por ahí de estar acá con la pandemia, calculo que a fin de año, cuando volvieron a tocar y tuvieron que ir para Buenos Aires o para Córdoba, para algún lado, les debe haber sido bastante traicionero. La verdad que sí, hemos salido a las primeras salidas con bastante miedo, con excesivo o no, con mucho cuidado de tapaboca, nos vacunamos, pero igualmente teníamos mucho miedo, ¿no? Pero había que salir a trabajar y empezar a caminar como todos, ¿no? Así que bueno, salimos, fuimos a Buenos Aires, tocamos en Tecnópolis, me acuerdo una de las primeras salidas, que allá fue por octubre, tocamos, me acuerdo la primer tocada fue en La Borde, tocada así con mucho público. Qué miedo en La Borde, ¿no? Que te abracen, igualmente terminamos todos abrazados, llorando, emocionados, éramos 120 personas en total, entre músico, mozo y público. Pero volver a tocar, a mí me parecía que estaba tocando en el Luna Park, ¿no? Una emoción tremenda después de 2 años volver a tocar así, fue muy groso, ¿no? Y después de, bueno, de idas y vueltas y de arrancar nuevamente con las tocadas, volvió Cosquín y volvió con todo, volvió con mucha gente y volvió el dúo Coplanacu también a Cosquín. Sí, nosotros hicimos una tocadita en Cosquín antes, creo que fue en septiembre, creo por ahí fue, no me acuerdo bien, en la peña que se hacía en Cosquín, que fue como un adelanto, ¿no? Pero después, bueno, sí, vino Cosquín con toda la emoción, con toda el ritual de Cosquín, ¿no? Llegar desde desde el estacionamiento, que ya es prácticamente nuestro lugarcito, está guardado de un año para el otro. Es una cosa lo doméstico que nos resulta Cosquín es como muy fuerte. Yo después lo pensaba eso, ¿no? Tener el lugarcito del estacionamiento para cuando veníamos a Cosquín, eso es como muy grosso. Y bueno, ni hablar de salir y encontrarte con el público, ¿no? Salir y encontrar, es muy emocionante, es muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo, bueno, como decimos, como todo nos ha pasado, tanto público como artista, ¿no? El ritual del encuentro después de un año y medio y dos, muy fuerte. Además que no sabíamos a dónde íbamos a ir a parar. Ahora por lo menos algo sabemos, ¿no? Yo creo que del todo no sabemos, pero algo con la pandemia, ¿no? Algo se sabe, digamos. Julio, ¿qué diferencias pudiste ver después de este Cosquín y el primero que tuvieron ustedes? ¿Desde la primera vez que tocamos nosotros? Sí. Bueno, primero que cuando tocamos la primera no nos conocía ni la madre, porque mi vieja, cierto, ¿no? Mi vieja me preguntaba, ¿cómo es el nombre que se han puesto, Julio, hijo? Los Caracús, ¿cómo eran No, gordita, dúo Coplanacu. ¿Y eso qué? Mi mamá, ¿no? Que parecía que... Capusotto que te dice los Soplanacu. Claro, claro, claro. Capusotto, ¿cómo era? Los Soplanacu. ¿Soplanacu era? Los Soplanacu, sí. La diferencia es que para nosotros en esa época Cosquín era como monstruoso, ¿no? Como le debe pasar a mucha gente, suponer que es la Meca, que es el lugar a donde hay que llegar, ¿no? Todos tenemos esa... Que después se desmitifica, ¿no? Después se desmitifica y sigue siendo el gran festival de Latinoamérica, de folclore, pero ya no tiene tanto, por lo menos para nosotros, está como desmitificado. Pero en esa época, tuve con toda una anécdota, nosotros nos invitan a tocar. Y de refilón, así ligamos un chiquitito de televisión, pero yo creo que fue la última colitita de la transmisión, y que alguien debe dicho, ¿y esos dos quiénes son? Habrán dicho así, nos habrán cortado ahí nomás en el acto, ¿no? ¿Qué año fue, Julio? Y eso fue en el 96, en el año 96. Y lo sé bien porque todavía tengo ahí comprado algunos diarios, porque después que tocamos, pasó algo muy gracioso, viéndolo desde ahora muy gracioso, pero para nosotros en ese momento, que nos movíamos, íbamos y volvíamos en el ómnibus del línea, el interurbano, con el bombo, la guitarra, con todo, y éramos los dos solitos, nos presenta, salimos a cantar, qué sé yo, y la gente se sorprendió con lo que cantamos temas nuevos, me acuerdo que cantamos La Oncena, y cantamos Salavina y Santiago Chango Moreno, me acuerdo. Y ahí nos bajaron las luces, todo, todo como corresponde, digamos, para los nuevos. Para los nuevos. Bueno, entonces nos quedamos ahí dando vuelta porque nos enloquecimos, nos parecía que ya éramos los dueños de Cosquín. Y esa vez fue una de las pocas veces que lo vimos a Yupanqui, a Don Atahualpa. Pero por ahí con mi compa nosotros pecamos ya de una excesiva prudencia, digamos. Que por ahí que se hay que arrimarse y saludar un poco más. Pero lo veíamos tan abrumado, tan avasallado ahí con todo el movimiento que hay atrás, de cámara, de televisión, de sonido, de músico, corre para aquí, corre para allá, que solo lo saludamos y lo saludamos, buenas noches, don Atahualpa, o buenas noches, mi hijo, que se blum, blum, blum, nada, pero no conversamos nada con él, no podemos decir que hemos tenido esas charlas, que toda la gente, todo el mundo, yo no sé cómo ha hecho don Atahualpa para conversar con todo el mundo, pero bueno, y nos quedamos ahí y tomamos el ómnibus como a las 7, 8 de la mañana para volver. Y en el diario compramos para ver qué decían del festival y decía Chen en el subtítulo, ¿no? Y está ahí, yo lo tengo en el diario. Decía, Atahualpa Yupanqui y el dúo Coplanacu, las figuras de la noche. Oh, ahí nomás nos bajamos del ómnibus a comprar todos los diarios que sea posible. Y tenerlos de recuerdo para toda la vida. Para toda la vida, creo que todavía me quedan como 100. Pero bueno, creo que si vos me preguntaras a mí, en toda la época mía de cantor, que yo cantaba antes con los Rundunes, grupo de aquí de Córdoba, con los que he pasado muy buenos momentos y me une una gran amistad con ellos, con otro grupito que se llamaba Tiempo 3, he cantado solo con otros bandoleros de Córdoba, muy amigos, tremendo músico, el Chiri Montero y el Pancho Álvarez. Nos hacíamos llamar el trío divorcio, porque nos habían corrido a los tres de la casa, entonces nos habían corrido por músico. Entonces, si te tengo que decir de todas las épocas, uno de los momentos más felices debe haber sido esa noche que tocamos en Cosquín y que el diario El Clarín diga que fuimos las figuras de la noche. No sé si decía la figura o lo mejor de la noche. No, porque figuras no éramos, digamos. La figura era Atahualpa, ¿no? Y debe haber sido un punto de partida gigantesco para ustedes, porque se hicieron conocer, pero aparte el diario los precipitó para todos lados. Sí, pero nos corrieron a la miércoles, como 7 años no tocamos nunca más en el festival. Porque al año siguiente nos llaman para tocar y nos dicen, van a tocar y... ¿qué sé yo? Uno era muy chico... inocente, no conocía bien cómo se manejan las cosas, sino uno podía haber hecho las cosas bien. Pero ¿qué hicimos mal nosotros? Porque ellos nos negocian en la comisión, pero escúchame, nos negocian ahí. Che, tienen que venir a firmar el contrato, le dicen ahí en el escenario, ya 10 minutos, 20 antes de cantar, tienen que firmar el contrato para poder subir. Bueno, sí, y ahí, así muy, muy caseramente nos negocian y nos dicen, yo pregunto tímidamente, ¿nos van a pagar algo? No, dice, pero no les vamos a pagar nada, dice, pero no es que te decían, no podemos. No les vamos a pagar nada, decía. Ese nada sonaba como agresivo, así. Sin escrúpulo. Sí, sí, pero les podemos poner en la tele. Ah, bueno, entonces, le creímos. Metimos el gancho, todo. Bueno, listo. ¿A qué hora íbamos a cantar? Durante la tele. La tele se terminaba en esa época a las 2 de la mañana. 2:30, nada, che, ¿a qué hora íbamos a tocar? Sí. Nada. Vino las 2 de la mañana y no cantamos. ¿Qué hicimos? Alzamos el gallo. Alzamos el bombo, la guitarra, nos fuimos. En esa época teníamos un Fiat 600, que se le hervía el radiador cada 20 kilómetros. Así que teníamos el Fiat, venía un lugar para el bombo, un lugar para la guitarra, para nosotros, y así tres lugares para las damas Juanas con agua para que lleguemos. Bueno, nos fuimos. Y cuando íbamos en el camino, sentimos que nos presentan, dice, pero bueno, no sabemos qué pasó, no están los músicos, que estamos llegando a Córdoba nosotros. Bueno, eso fue malísimo haberlo hecho, ¿no? Porque después nos tocamos un montón de tiempo. Pero bueno, qué sé yo, son anécdotas así como muy divertidas, ¿no? Julio, para cerrar y no molestarte más, musicalmente, ¿con qué canción te quedás? ¿Por qué te quedás con esa canción? ¿Qué pasó con esa canción? ¿Por ahí se tocó en algún lugar muy especial? Mira, todas las canciones que cantamos a mí me encantan, ¿no? O sea, algunas un poquito más, un poquito menos, pero sin duda que para meterla en un repertorio, habiendo millones de canciones, te tiene que gustar mucho. Pero hay una canción que justamente ayer la estuve escuchando y por una de esas casualidades también de la vida o de las cosas que pasan, que no sé si son tan casuales, me encontré con dos personas de aquel momento. Tocábamos en Tonos y Toneles, un lugar emblemático de Córdoba, una peña que era muy chiquita, entraban apretadísimo, pero apretado mal, 100 personas. Y había lugarcito para tocar con la guitarra apuntando con el mástil para arriba para no pegarle al que estaba al costado, así. Y se hacía un silencio tremendo a la hora que cantabas. Y estrenamos esa noche Canción de Lejos, ¿no? Una samba. Y en un momento terminó la samba y estábamos todos tan emocionados, lagrimeando, porque se dio una cosa tan fuerte, una comunión tan fuerte con la gente, con la samba, con el momento que estábamos viviendo. Era un momento de estar retornando a la democracia. Eran épocas igualmente jodidas, digamos, donde todavía, por más que hayamos retornado a la democracia, no podías abrir la jeta mucho. Entonces, poder cantar esa samba, Canción de Lejos, fue una emoción tremenda, que la puse ayer justo, venía en la camioneta solo, porque yo escucho en la camioneta, es donde yo puedo escuchar la música que me gusta a mí solo, ¿no? Y poner lo que se me ocurra. Y puse esa samba y la recordé ayer todo el día, la puse como 5 veces. Y la versión esa, que es una versión vieja nuestra, de cuando grabamos Retiro al Norte, que fue el segundo disco que hicimos, esta Canción de Lejos, que es para mí una versión maravillosa y a mí me lleva con la emoción a lugares así muy, muy impresionantes, muy lindos, ¿no? Julio Paz del dúo Coplanacu, te agradecemos muchísimo esta charla, este reportaje, que es para Radio La Minga, para compartir con los vecinos acá del pueblo y seguramente también saldrá para otros lugares de Córdoba. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y un abrazo grande a la gente que elige venir a vivir de otra forma. Así que les mando un abrazo, lindo nombre La Minga, así que por ahí en alguna minga nos encontraremos también. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no. Dios, me dices no, pero tus ojos se van conmigo por donde voy, huellita azul que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó. Humito azul sube, sube desde el alma.